compromiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero de bolsillo, bolsillo. Tengo un Mercedes mejor que deducido. He superado la riqueza de los churrillos. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo. Elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive mejor en flores. Recogiendo las más bonitas al amor de mis amores. Everybody knows that who's the best. Best on the east, best on the west. Best on the soul, best on the way. You're rock, you're rocking. Move your body, you know that's cool. My beat and gotcha. Let's go, man. It's like I say, you gotta do it, do it, do it. Ay. Para todos mis jardineros, all the landscapers, en inglés, ¿no? En Spanish, jardinero. Dándole ahí, dándole, dándole. Bebé, bebé. Bebé, bebé. Alex Sensation. Yeah. Oye, dice que ahí es el varón. ¿Sabe cómo es? Mortal. Aguayo le dice a su mujer que enamora mucho. Aguayo le dice a su mujer que enamora mucho. Que nada más que se lo lleven, bella, está muy bien duro. Que nada más que se lo lleven, bella, está muy bien duro. Y le dice... Fernando Villalona y estoy gozando con el Mayimbe de la radio, Alex Sensation, el Mayimbe. Gracias, Mayimbe. Qué lindo, mano. Qué lindo esos merenguitos. Es que los jueves clásicos son otra vaina. Otra vaina, mano. Un saludo muy especial a todos mis oyentes. Todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen. Muchísimas gracias por la sintonía y por el apoyo siempre. Muchas gracias. Ustedes saben que yo siempre estoy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias por escucharme aquí y por pasar un ratito bueno conmigo. Happy birthday para Joey de parte de su esposa Chrissy. Happy birthday, Joey, fiel oyente mío. ¡Joey! Happy birthday, my bro. Alex Chinchachon, un saludo muy especial aquí contigo en sintonía. Para Chris, dímelo Chris, para Nikki Ángeles. Nikki Ángeles. Para Alice Olivera, me dice, no me dejas cocinar, dale, con esa comida, con esa mezclita tan buena. Mami, la comida te va a quedar mejor todavía. Échale sazón, batería y reggaetón. Alex, un saludo muy especial para Ivette Reynoso, de parte de toda la familia, de parte de sus hijos Yasmín y Matthew. Están en sintonía para Enilda y Beth Reynoso. Gracias, Ivette. Uno más. Un saludito rápido, rápido por aquí. Alex Chinchachon, que escucho aquí todos los días. En sintonía desde... ¿Dónde está el hombre? Tommy Berrios. Desde PR, todos los días. Tommy y Francis. Desde Corozal, Puerto Rico. Muchas gracias, hermano Tommy. Bendiciones. Bueno, preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quiere escuchar en este jueves clásico? Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy.